Bueno, resulta que va Pikachu por la calle, tan tranquilo, y de repente ve a su amigo Squirtle. Lo para y dice, uy, Squirtle, ¿qué te has comprado? ¿Una chaqueta nueva? Y dice, ¡es cuero, es cuero! Vale. Pues estamos aquí otra vez en otro programa de Hipertextual y de juegos, hoy sin José por primera vez, ya que está disfrutando de un viajazo en... Ahora mismo estará en Orlando, las Bahamas, no sabemos muy bien. Ahora en Orlando, cuando salga el podcast en las Bahamas. Muy bien, ¿eh? Se lo monta muy bien este chico. Y hoy íbamos a tener un invitado para suplirle temporalmente, pero no ha podido venir, ha surgido un imprevisto. Así que estamos pues el trío Calavera, con Framara y Marquino. Hola, hola. Buenas. ¿Cómo estáis, chicos? ¿Muchos juegos esta semana? ¿Poca cosa? Poca cosa, más que mucho, ¿eh? Sí, ha sido una semanita un poco rara. Sí, vamos a centrar el programa en un estamos jugando un poco más reducido, centrado en la boda, donde jugamos a muchos juegos, y vamos a centrarnos en los dos grandes lanzamientos, uno más pequeñito, que es Titan Souls, uh-huh, y el esperadísimo GTA V para PC, que por fin ha salido, después de mucho tira y afloja, mucho retraso. Después de tres retrasos muy sonados. Y por fin lo tenemos, ha salido un buen port. Sí, sí, el muy por encima, muy rápidamente, luego entraremos en detalles. Nada que ver con GTA 4. Lo que pasó en GTA 4 con PC, que fue un port no malo, pero no lo trabajaron lo suficiente. Bueno, pues vamos con un poco nuestra actividad semanal, aparte de estos dos lanzamientos. Y Framara, veo por aquí que te has enganchado al Hearthstone de móvil, de iOS. Más que engancharme, lo he probado. Porque a mí este tipo de juegos de cartas no me convencen. Es muy pausado, mucha estrategia, y yo intento quemar todas las balas rápido y siempre me acaban ganando porque no juego a largo plazo, juego al momento. Entonces salió la versión de móvil, y es una cosa que siempre, desde que salió la versión de iPad, había pensado, joder, la del móvil, el iPad no lo llevas siempre encima, pero el móvil sí, yo que sé, en el metro si tienes cobertura, o en el autobús, tren, lo que sea, es un buen momento para jugar. Y pensaba que la pantalla iba a quedarse muy corta para el tablero, para mostrar toda la información, pero realmente yo lo he probado en el iPhone 6 y está muy bien integrado. Las cartas se quedan a un ladito abajo que apenas se ven, pero si pulsas sobre ellas ocupan toda la pantalla, entonces puedes ver la descripción, puedes leer todo, y la verdad es que está muy bien, se puede jugar igual que en el iPad. Yo empecé, no he jugado, solo he jugado en el iPad y ahora he jugado en el iOS. Y muy bien. Se juega en horizontal, ¿verdad? Sí, se juega en horizontal. O sea, no hay posibilidad de juego a una mano. No hay modo una mano. No, además, de hecho, necesitas las dos porque tienes que arrastrar la carta. No puedes jugar en el metro, digamos, cogiéndote a la barra. ¿No? Habría sido un buen añadido adaptar el modo a una mano un poco así. Pero está un poco complicado porque cuando tienes que apuntar a la carta que le quieres atacar, sí, o al objetivo, al otro jugador directamente, entonces. Eso es que no tengo ni idea de Hearthstone. Lo probé una vez en iPad, me pareció una droga bastante potente y lo deja a tiempo antes de engancharme. Sí, es un juego que juega muchísima gente al ser gratuito. Bueno, es gratuito jugar, tiene expansiones de pago. Sí. Y juega muchísima, muchísima gente. No sé si leí 20 o 30 millones de jugadores hace tiempo. Yo he echado buenas timbas por la noche hasta las 5 de la mañana con amigos. Skype, una llamada y un torneito, 2 contra 2, eliminando. Y la verdad que es un buen vicio, es un buen juego. Hace poco salió la expansión de Roca Negra. Sí. Que creo que son 5 capítulos a 5 euros. Sí, algo así. Una cosa así. A ver, está bien equilibrado porque si no llega a ser un pay to win, quien se gasta dinero, pues obtiene, va por sobres, es un sistema parecido al que comentábamos la semana pasada. El Magic o el FIFA, Ultimate Team, cuando abrías los sobrecitos. Evidentemente, cuantos más sobres compres, mejor baraja vas a tener. Y es un juego que te permite crearte 5 o 6 barajas o 10 barajas predefinidas para luego usarlas en el juego. Evidentemente, si te toca contra alguien que tiene un mazo muy extenso y él ha pagado y tú no, pues te... ¿Pero el matchmaking te cruza con cualquiera? Va por nivel, vale. Ahí, o sea, tienes partidas libres, digamos, por jugar porque te apetece, o partidas puntuadas, que cada 3 partidas que ganas subes un nivel, pero cada partida que pierdes te resta uno de esos 3 puntos que habías conseguido y vas bajando también de nivel. Vale. Y luego tienes modo offline, hay un pequeño modo, no historia, un tutorial. No, es un juego para jugar contra la máquina que lo que desbloquea son los personajes principales y cada personaje tiene una habilidad. Pues a lo mejor tiene un más uno arcano o más una carta extra que robas. Tiene pequeñas habilidades. Bueno, la noticia es que ha salido para iOS, ha salido para móviles. Para Android también ha salido. Para Android. O sea que todo el mundo se va a doblar la cuota de jugadores seguramente con este anuncio. Sí. Todo el mundo puede jugar ya. Va a llegar a gente que ni siquiera tiene un PC ni un exacto, iPad. Exacto. Y bueno, también he estado jugando, aprovechando el móvil, un juego que me recomendaron por Twitter, se llama Daddy Long Legs. Es un juego muy, muy chorra. Tú lo has jugado, Pedro, sí, y lo has visto. Sí, muy, muy chorra. Es un cabezón, vamos a decirlo así, sí, un cabezón de muñeco. Sí. Y tiene unas patas muy largas, entonces le cuesta andar. Y tú cada vez que haces tap en la pantalla, avanza una pierna. Pero tienes que hacerlo a un ritmo constante y con sentido, por decirlo de alguna forma, para que no pegues un paso muy largo, entonces te desestabilizas, o no vayas muy rápido, porque entonces el peso de la propia cabeza se te va y te estampas. Entonces, es muy difícil, porque es muy difícil, avanzas muy poquito, pero es adictivo. Yo llevo como unas 400, porque te pone cuántas veces has jugado. 400 llevo horas. Como cuatro, no. Llevo como 400 muertes porque son partidas muy, muy rápidas, muy rápidas. Para poner una comparación, se parece al Q-Wop. ¿Os acordáis del atleta que tenías que... Era un juego Flash, que con las teclas tenías que mover sus piernas para intentar llegar a los 100 metros. Sí. Y muchas veces ibas hacia los 100 metros tumbado, con las rodillas, arrastrando la cara. Pues es así... Pero mejor. Sí. Y bueno, a veces te sale un regalo, una cajita de estas con el típico lacito, y si llegas hasta él, te da pues un skin, una camiseta, o un, por ejemplo, que tuviste que era así un poco más grande, sí, llevaba tuneado como un coche o algo así. Y no sé, es gratis, pagas nada por él, y yo la verdad es que me he entretenido en el metro y cosas así. Que sí. Cuando juego al móvil es en el metro, es cuando estás que no sabes qué hacer y te pones allá. Yo me lo voy a bajar por curiosidad. A mí me llamó la atención ese que me enseñaste de iOS, sí, que llevas una especie de moto. Sí, el otro que se llama Hellriders. Hellriders. Sí. Este es un tipo scroll horizontal o vertical, porque cada pantalla, la orientación de la moto cambia hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha. Y como otros juegos que hemos comentado, que va siempre en zigzag, va en diagonal, tú haces tap, cambia de diagonal, así todo constantemente. Viene a ser otro Flappy Bird, más o menos. Sí, es de estos típicos scroller de hacer tap en la pantalla. Y vas avanzando, vas matando enemigos, tienes que esquivar obstáculos como montañas, no caerte por los lados que hay lava, y cada cierto tiempo hay un jefe que te tira bombas, tú tienes que esquivarlas, y hay un momento que te tira otra bomba, que se la coges y se la lanzas. Y es todo el rato lo mismo, es avanzar y avanzar. ¿Es gratuito avanzar también? También es gratuito. Vale, o sea que tenemos Daddy Long Legs, que sería, el nombre es también muy majo. Papi Piernas Largas. Sí. Y Hellriders. Hellriders. Es más malote el nombre, pero luego el juego es muy mono. Sí, además tiene los gráficos estos muy sencillitos, pero muy poligonales. Sí, muy... parecen vectores. Exacto. Sí, es agradable a la vista. Es como el Crossy Road, que lo hemos comparado varias veces. Es el mismo tipo de gráficos que Crossy Road o el Paco. Es verdad, hola. Es verdad. Son como... Hola, Paco. Son como cubos sombreaditos, muy, muy pulidos, muy bien. Y bueno, Souls. Por último, Titan Souls, que luego hablaremos un poquito más en profundidad. ¿Pero te ha gustado? Sí, sí. No todo lo que me esperaba, pero me ha gustado. Vale, yo creo que viene... La línea de críticas de Titan Souls viene un poco por ahí. Ha gustado, pero sobre el papel prometía más. El concepto era muy original. No sería tan original si no hubiese existido Shadow of the Colossus. No, pero la propuesta es muy atrevida, llevar a las 2D. No, de Colossus. Pero bueno, luego lo comentamos. Lo veremos en qué acierta y en qué falla. Marquino, señor Alejandro. Pues he estado también jugando a Titan Souls. Yo lo juego en PC. Luego también comentaremos las pequeñas diferencias que hay. Y he estado jugando a la versión de PC de GTA V. Y luego he jugado muy poco al Paco de, hola, de iOS. Y tampoco... ¡Cabrón! ¡Qué cabrón! Lo cogió su primera partida y nos pulió. Sí, sí, porque tú tenías como un récord en la primera pantalla de 40 segundos. Sí. Yo creo que te superé con 45, cosa así. Y dice, Marquino, a ver, déjame que lo pruebe. Un minuto, el hijo de puta. Ahí está, me lo bajé. Pero en mi... Bueno, yo tengo un 4S y no se juega tan cómodo como en el iPhone 6. Entonces, bueno, he hecho puntuaciones de 30 segundos, 35... puntuaciones modestas. Ya sabes, tienes que comprarte un iPhone 6. Sí. Y luego he jugado al Pillars of Eternity. Que es muy espinita. Es un... A ver, es un buen juego. Es un juego que llega desde un Kickstarter. ¿Es de Obsidian? Pues sí, te digo la verdad, me pillas. No lo sé. Es un juego que llega a través de un Kickstarter, se financió, la comunidad la verdad que lo apoyó, se financió muy rápido y con mucho dinero. Se distribuye a través de Steam y de GOG, que es la plataforma, bueno, lo hemos comentado alguna vez, de Remefree, que siempre te incluyen los extras del juego, la banda sonora y tal, que está muy bien. Y es un juego muy old school, es un sucesor espiritual de Baldur's Gate 2. Quien estuviese enamorado de ese juego, tiene que jugar este juego. Es un juego muy espesito en cuanto a mucha línea de diálogo, mucho leer, mucha literatura. Con un diseño de arte muy chulo, los escenarios están renderizados muy, muy trabajados, con mucho detallito. Sistema de combates en tiempo real y por turnos, lo puedes pausar, dar instrucciones y volver a retomar la acción. ¿Como si fuese Dragon Age? Sí, sí, exacto, muy parecido, porque puedes seleccionar cada uno de tus integrantes de tu grupo, darle su habilidad y luego volver a retomar la acción. Y hay una cosa que a mí me ha gustado, que me ha resultado curiosa, entiendo que ha sido para salvar una limitación de desarrollo, de presupuesto, de medios, que es que cuando van a contar una cinemática, van a enlazar dos partes del juego de la historia, en vez de crear una cinemática, una CGI o renderizada con el motor del juego, lo que han creado son unas animaciones, unas ilustraciones como un libro cuando éramos pequeños, un libro de aventuras, y hay una ilustración a carboncillo y al lado te cuenta como un cuento lo que está pasando. Vas pasando las páginas y luego ya te enlaza con la siguiente sección del juego. Qué bueno. Entiendo que es porque hacer una CGI, doblarla, poner... Sí, una CGI tipo Diablo, por ejemplo. Exacto, un tipo sí. Diablo no está al alcance. Mucho tiempo, muchos recursos. Muchos recursos. Sí, claro. Pero es una forma curiosa de salvar el escollo, que al fin y al cabo muchas veces en los desarrollos pequeños se tiene que valorar también eso, ¿no? Cómo sobrepasan sus dificultades y cómo las salvan de una manera que para el jugador pues sea agradable. A mí lo que me preocupa de este Pillars of Eternity es que no voy a poder disfrutarlo en condiciones porque... Por lo que veo, es tan denso que necesita mucho tiempo. Sí. Claro. Es lo que... Yo, por ejemplo, jugué a Baldur's Gate, Baldur's Gate 2, y soy fan del género de rol. Pero claro, antes yo tenía... Antes estudiabas, antes tenías todo el tiempo del mundo. Ahora no sé si podría meterme en un juego que me va a exigir tantas horas. A ver, lo... Porque me pica mucho. Yo me encantaría poder jugar a Pillars of Eternity. De hecho... Me hice una partición en el portátil, luego resultó que te dije que la partición no tenía suficiente espacio, porque claro, tengo un MacBook y el disco duro es limitado. Y quiero jugarlo, pero... A ver, es el otro día entre risas lo comentábamos y quien nos escucha a lo mejor pues nos entiende un poquito, decíamos, estamos mayores para este juego. En el sentido que es un juego muy denso, que hay que cogerlo con muchas ganas y con mucho tiempo. A lo mejor nosotros buscamos algo más directo, una acción, no acción como tal, pero sí que un juego de 30 horas ya son larguitos para nosotros. Sí, el otro día leí un artículo, no recuerdo dónde fue, sobre juegos demasiado largos, que llega un momento en el que prefiero un juego corto que me dé 6 horas buenas a uno de 30. Pero luego está la contrapartida, que es Bloodborne, por ejemplo. Exacto. Que dura sus 30-35 horas, pero realmente sabe hacer que te motive el repetir el mismo área varias veces. Sí. Y en los juegos de rol, por ejemplo, el levelear me aburre directamente. Farmear para subir nivel no me motiva. Es decir, por sistema de combate, diseño artístico, lo que sea, no me termina de enganchar. Y sobre todo, entiendo, imagino que si es un rollo Baldur's Gate, este juego también tendrá conversaciones con NPCs largas. Largas y que de texto en y de función leer. De los skills que tienes, de los puntos de habilidad, claro. Te abre unas líneas de diálogo. Te abre carisma, otras. Lo típico de... Luego tiene otra cosa muy chula, también, mira, viniendo a... Es un juego, utiliza algunos elementos del juego de tablero, rol típico. Y es que cuando va a haber un evento... que se ve en juego en 3D, bueno, con la vista isométrica, de repente vuelve a salir el libro este que os estoy comentando y te dice, Pepito empujó a fulanito contra ti. ¿Qué haces? Le lanzas tu hacha, 3 puntos de habilidad. Lo esquivas, 2 puntos de agilidad. Y depende de lo que haces, pues sí. También cambia un poquitín. Es un juego de rol de tablero, juego, de tirar los dados. Exactamente. Es un juego... No es el rol... Bloodborne no es el rol Skyrim y no es el rol... Diablo, por ejemplo. Diablo, exactamente. Mucho más puro, más... Mucho más puro. Viene de Dungeons, Ultima, sí, de Baldur's Gate... Ahí está. Y yo me voy a meter en un... Yo me voy a meter entre la maleza y me voy a meter en un tema. Y es que ahora que has nombrado la duración de los juegos, justamente cuando cogí este juego dije, joder, ¿cómo agradecí? Y ojo, las 6 horas de The Order. Porque era un juego que me vino bien, porque me pasé un juego, me lo pasé bien y en 6 horitas me lo había pasado. Entonces, hay veces que también agradeces que un juego sea corto, que te dé lo que buscas, pero que sea corto. Yo por ejemplo, tanto por el podcast, por a veces escribir alguna review y tal, siempre estamos saltando de un juego a otro porque es lo que necesitamos ahora mismo. Y que a veces tienes un rato, tienes un día que dices, vale, hasta el miércoles no sale nada y no voy a tener nada de aquí al miércoles. Necesito un juego... Pero necesito un juego que me vaya a durar 5 horas. De aquí al miércoles. Porque no tengo más. Porque el miércoles voy a tener que coger este juego que sale y no tengo. Luego no lo voy a poder continuar, esto, lo que sea. Entonces necesitas juegos cortos. Pero también es que cuando escribes para. Ya, no disfrutas tanto. Para páginas de videojuegos, el problema está en que somos serviles de la publicidad de las compañías y nos piden un embargo tal día. Y claro, si no lo sacas ese día, caduca en el tiempo, la publicidad no la ingresas porque las visitas se van a otro lado. Es un poco la pescadilla que se muerde la cola constantemente y es un mal que lo tenemos ahí y lo vamos a tener durante muchos años. Es lo que hay. Pero bueno, uh-huh. Quien tenga tiempo, yo le recomiendo que juegue a Pillars of Eternity. Yo he leído maravillas del PES, maravillas. El diseño artístico y la banda sonora, el sonido, esto. A ver, es un Kickstarter, pero tiene un sabor a superproducción muy bueno. Te deja ahí, tiene toques muy buenos. Bueno, pues le daremos en... Quizá en verano, ¿no? Que lo decimos, lo metemos todo para verano. En verano nos vamos a ver. Yo al menos he empezado Dark Souls 2. Bueno, casi lo tengo terminado. He hecho mis deberes. Vosotros veremos si... Porque Dark Souls 2 estará baratillo para bajar de precio. Por cierto, parchean la durabilidad de las armas. Parcheada, por fin. Tenían que hacerlo. Sí, yo creo que las quejas han sido tantas que han dicho... El jaja, qué loco. El chiste ya no ha sido. Deberías empezar un run nuevo. No. O empezarlo con vosotros y jugar online, que ahora se puede jugar hasta 6 jugadores y estaría... Pero jugándolo online, ¿sabes si el progreso sería...? No, es compartido. Ayudas a uno, ayudas al otro... Tendríamos que pasarnos el juego tres veces. Es como los atracos del GTA. Mira, el mismo... Pero bueno, es estupendo. Pues en verano. Sí. Este pilas para verano... Bueno, no está en Mac, ¿verdad? PC sí o sí, Windows. Creo que sí, que solo está solo Windows. Sí, Es raro, que estos juegos por Kickstarter... O al menos de salida. A lo mejor sí que es verdad que ahora pues recogen algo de beneficio y eso les ayuda a portearlo. Creo que está a 40 euros, si no me equivoco. Y luego hay ediciones un poquito más especiales, que son 50 y 60, una cosa así. Y hay edición física. Hay edición física que creo que es DRM Free también, si no me equivoco. O sea, es tu disco. Pero, por ejemplo, ¿la versión de Steam es DRM Free? No. Steam, ningún juego de Steam es DRM Free. Vale, es que yo no soy master racer. Tienes que activarlo. El DRM Free... O DRM, al fin y al cabo, es una activación, es un proceso por el cual valida que el juego es tuyo. GOG, tú te bajas el exe, para entendernos. Vale. Te bajas el exe como toda la vida, te instalas tu exe y juegas. Y va. Es un pirateo legal. Es un exacto. Porque a través de GOG no juegas a través de un cliente. No. GOG está pensando, va a lanzar un cliente, o lo tienen en mente. Pero bueno, lo inmediato a día de hoy es que tú te bajas, para explicarnos, yo me compro mi Pillars... Me lo bajo, lo juego, lo pongo en un pen, te lo doy, lo instalas, lo juegas. Sí. Se lo damos a Muquita, lo instala, lo juega. Madre mía. Es contrabando. Es como de hecho, piratería legal. De hecho, The Witcher 3, la CD Projekt, tienen una relación muy estrecha con GOG. Siempre se han caracterizado por hacer ofertas muy buenas en GOG. De hecho, si tú tienes comprado en GOG The Witcher 1 y tienes comprado The Witcher 2, The Witcher 3 te salía creo que por 27 euros. De hecho, no sé por qué, porque creo que vi una oferta loca y dije, a lo mejor algún día tengo PC para jugarlo. Y me compré The Witcher 1 y 2 en GOG, creo que me salieron 2 euros cada uno. Pues una cosa así. Si pones los códigos o no sé cómo, supongo que estará en tu cuenta, lo validas, te compras The Witcher 3 por 30 euros. A ver, está muy bien. Sí, no sé qué tal mira en el Mac. Pero... Hablando de juegos con dragones y tíos con espadas, he visto un bundle de Origin con el Dragon Age Origins. ¿Puede ser? Es que está el Humble Bundle, está ahora el juegos de EA. Sí, pero estaba el Origins. ¿Está juegos de EA? Sí. No lo he visto. No sé si todavía está, pero estaba por lo menos. ¿Y si no me equivoco, he visto el Origins más algunos juegos de EA por 5 euros. Me voy ahora mismo a mirarlo. ¿Sí? Ponemos pausa. Que a lo mejor es otro Dragon Age, y es, pero juraría que había visto el último. Sí, ¿no? Puede, no, no, puede ser. De hecho... No, pero es que es el Inquisition, el último. Ah, ah, vale. Vale, nada. Lo siento, sí, es el Inquisition, el último. El Origins sí. Es el que salió en 2013. Una vale, cosa. Vale. De todas formas... Pensaba que había visto... Sí, es que los confundo. Sí. Yo abandoné Dragon Age... En el 2, bueno, en el 2 que salió para las consolas de anterior generación, pues me pareció un juego malo directamente. Es que el 2 estaba por debajo del nivel del 1. Sí, pero es que es el 1, el 2, el Origins es y ahora Inquisition. Está el Origins. Bueno, pero es un buen bundle porque lleva. Origins es el juego estrella y lleva varios juegos. Sí, también estaba de Dead Space. No recuerdo. EA ya hizo un bundle ahora año y medio. Muy, sí, con el Sims, el Battlefield. El Battlefield, el Mirror Edge, creo que algún Need for Speed, creo que llevaba y tenía sí, ahí puede ser. Varias cositas interesantes. O sea, yo es que soy, no tengo PC, tengo Mac y soy consumidor de los Humble Bundle, los compro y luego en un futuro me los guardo en la carpeta de destacados del mail y luego en 2020 cuando me compre un PC jugará esos juegos. Es el síndrome de Diógenes digital, sí, ¿no? Sí, que, sí, que sí, tenemos que con dicen, Steam sí. Y con GOG y todas pues qué fallo con el Origin, siempre es que cuando veo la portada me claro. Recuerda tanto al Inquisition y sí. Sí, no sé, me he rayado. Por cierto, hablando todavía de Dragon Age y EA y tal, ayer leí en Reddit que se había filtrado, o supuestamente filtrado, el argumento de el próximo Mass Effect, y por lo que parece, no me lo he leído, pero sí que he leído impresiones en Twitter, y dicen que va a ser muy tipo Dragon Age Inquisition. Sí. Pero a nivel galáctico. Bueno, y yo creo que para terminar, ¿no? Porque vamos a hablar un poco de la boda. Dos anuncios gordos. Bueno, primero el tráiler de Battlefront. Uh-huh. Más que anuncio ha sido pues el tráiler más esperado, yo creo, junto con el de la película. Exacto. A mí me ha parecido bastante genial. Es decir, es in-engine, es con el motor Frostbite 3, a tope. Sí, un 3.5. Animaciones muy CG. Sí. Está preparado para ello, pero hay gente que lo ha jugado y dice que se ve así de bonito. Yo cuando vi el tráiler y nada más empezar el tráiler te pone estos con el motor del juego, me quedé un poco escéptico, pero veremos. No, el motor Frostbite es capaz de mover sí, eso. No es por el tema, por ejemplo, de las explosiones o las destrucciones o tal, es, no sé, es el look and feel que te da sí. El... A ver, que sabes, y que ya hemos pasado por muchos downgrades, hemos pasado por muchos teasers cinemáticos y ya hemos pasado por muchas cosas. Pero y, la gente, hay gente que ha jugado ya la demo que van a tener en el E3 para jugar. Va a haber demo. Seguro que le están de vamos mirando ahora, billetes. Ahora vamos, sí que te envidio. Vamos mirando billetes para ir a ahora Los Ángeles. Sí. Okay. Este año ahí están de EA con un X-Win o lo que sea. Lo van a plantar ahí. Porque siempre EA tiene un juego estrella. Que si Battlefield, que si tal. El año pasado estuvo un poco descafeinado porque tenían el Hardline. Es que el año... Exacto. Fue la beta, ¿no? Esa sí. Que dijeron, tenemos beta. Y en una azotea pusieron ahí a 20 personas a jugar. Sí, seguían teniendo Titanfall. El año pasado se quedó un poco cojo, pero este año tienen Battlefront y seguro que lo tienen en E3. ¿Habrá anuncio de Titanfall 2? ¿Ya está anunciado? Ya está anunciado. Bueno, pero... sí, pero quiero decir, ya habrá... Anunciado y para PS4. ¿Habrá algo ya...? Yo creo que sí. Un teaser... Algo sacarán. Incluso Electronic Arts muchas veces en los E3 no confías en que va a estar jugable tal juego y lo está. Sí, como el Hardline el año pasado. Sí, o FIFA. Que FIFA muchos años con el motor Ignite, este del nuevo que sacaron para esta generación, no había nada tangible y de repente, pam, demo del FIFA. Decías, ostras, solo se vio un vídeo CGI y tal, conceptual, y luego estaba para jugar. Qué guay. Por lo que ojalá Titanfall 2. Y más allá de Star Wars, juegos musicales que vuelven. Rock Band 4, que ya se anunció, y ahora Guitar Hero, Life. El contrapunto de Rock Band. El concepto ha cambiado. Es una guitarra con 6 botones, uh-huh. Pero 2 filas de 3. Es decir, están una encima de la otra. Porque mucha gente se quejaba de tener que usar el meñique. Sí. Y el meñique es un poco tonto. Sí, el meñique tonto, sí. Yo siempre me lo pongo en medium porque cuando me ponen el color naranja no. El meñique jugar. Ya no. Y ha cambiado el tema, el punto de jugar. Ahora es como si fuese un juego en primera persona. A mí me ha gustado mucho. Es muy. Yo he visto un par de gameplays y mola bastante. ¿Eh? A mí no me gustan los juegos de. Pero estamos hablando de Rock Band o de Guitar Hero. Guitar Hero. De Rock Band parece ser lo mismo, solo que es compatible con todas las canciones, los instrumentos. Es un poco el. Te llevo a la nueva generación todo lo que ya habías pagado por ello. Que eso está bien, también. Que eso está muy bien. Se aprovechará los 1080 tal para hacerlo un poco más nítido todo, mejor, no hay claro, interfaz, etc. Sigue un poco el concepto que cambió también SingStar, Que es, en vez de estar comprando SingStar de Mecano, SingStar de no sé qué, SingStar de no sé cuántos, es SingStar y tú metes canciones. Sí, una librería común, que es necesario. Que es lo mejor, en fin. Pero Guitar Hero Live lo que ha hecho es que ha cambiado por la estética super deforme que tenía, por los muñecajos de Guitar Hero típicos, que a algunos les podía gustar más o menos, a mí no me gustaban nada. No. Y le han puesto, pues, vídeo. FMV. Pero FMV que reacciona a lo bien o mal que lo hagas. Mola un montón. O sea, tú estás tocando y si lo haces bien, la gente te empieza... Porque tienes público, pero público a lo mejor estás como en un concierto de 20.000 personas. Como si fuese un vídeo interactivo, digamos. Y la gente te abuchea, tus mismos compañeros... Sí, te miran con caras raras en plan, tío, toca, cabrón. Exacto, tú estás tocando la guitarra y pasa al cantante y te dice, tío, ¿qué estás haciendo? No sé qué. Qué guay. Sí, sí, sí. Y si lo estás haciendo de puta madre, pues todo lo contrario. Sí, la gente se vuelve loca, o sea... Y bueno, lo hacen los creadores de DJ Hero. DJ Hero, a mí fueron dos juegos, me encantaron. Me siento terriblemente arrepentido de haber vendido mi DJ Hero, porque yo lo tenía con la mesa de mezclas, tenía los dos y me encantaba. Tengo que recuperarlo, Hay un medley en DJ Hero de Daft Punk que es increíble, lo vivía. Y además yo se lo jugaba en Mega Hard, en Experto, porque solo tenía tres botones y el Scratch, y... entrabas en sintonía con el mix este de Daft Punk. Sí, era genial. Y había mashups muy interesantes de Queen con... De Queen, me lo estaba recordando ahora, lo estaba cantando con la de los Jackson 5, la de ABC. Exacto. Y era la de... ¿no? ¿Cuál era? La de... Sí. Y increíble DJ Hero. Y por eso confío tanto en Guitar Hero Live. Me voy a hacer con un DJ Hero otra vez. Adelante. Es genial. Pues continuando con el tema del vídeo... Cuando empiezas, supongo que será en el modo carrera solo, empiezas a jugar, sales tú como en el backstage, ¿vale? Están ahí todos, estás ahí como nervioso, ves al cantante haciendo cosas, o sea, ves a todos cada uno nervioso mentalizándose. Y vas yendo, ya, o sea, te llaman y vas yendo hacia el escenario. Y uno pues te da palmadas de ánimo, no sé qué, te cuelga la guitarra. Sí, todo esto vídeo. Es que lo han grabado. Te cuelgan la guitarra, ves a una chica que te mira así, te hace un guiñito, no sé qué, no sé cuántos, y ya sales. Se encienden las luces, ves el escenario, hay con miles de personas, es increíble. Y bueno, la jugabilidad ahora, las mecánicas, lo han simplificado bastante porque solo tienes tres filas de botones. O sea, tres en filas la pantalla solo ves, sí, tres filas dobles, ves una nota, creo que es blanca y otra negra, dependiendo. Arriba y abajo. Y bueno, el modo difícil será complejo porque siempre tienes que ser bastante rítmico y tener habilidad para jugarlo bien, pero esa accesibilidad me gusta. Sí, porque con tres botones, si te lo pones en que no tenga fila de arriba y fila de abajo, a lo mejor solo tres botones es bastante... A mí me gusta y yo tengo muchas ganas de jugarlo y creo que va a haber un renacimiento de los juegos musicales, que sí, se los merecen, porque han estado sus tres añitos apagados. Volveremos a tener la burbuja esta de... No burbuja, se van a quedar los fieles, pero después de jugar a Rock Band 3 en la boda de José, hay ganas, ganas de... Claro, es que se nos ha juntado la boda, que venimos ya con el subidón, con los anuncios. Dices, yo nunca había jugado a Rock Band, había jugado muy poquito a Guitar Hero, y me lo pasé. Me lo pasé genial. Es que es el juego social por excelencia de la... Sí. Ni Wii ni leches. Rock Band, cuando estás en situación, cuando es una boda, un ambiente muy distendido, tus cervecitas, tal, es increíble. Guitar Hero no tenía otros... Solo tenía dos guitarras, ¿no? Podías jugar dos guitarras y ya está. Sí, es que este puedes meterle dos guitarras, un bajo, una batería... Y un órgano puede ser que haya visto algún vídeo... No, desconozco. Me suena... Es que he visto algún vídeo el otro día... Pues, en el Beatles juraría que había un slot para... A raíz de la boda me puse a ver vídeos en casa de la batería, sí. Tal, y sí que había gente, algunos vídeos que la hacían con un órgano. Puede ser. José estará rabiando desde la distancia. Sí, sí, lo hay. Pero no puedo participar. Bueno, hablamos de la boda un poquito, ¿no? Sí. Enlazando con un poco... Jugamos mucho a Rock Band, ya que hemos sacado el tema. Rock Band 3 en un proyector. Sí. Increíble. Estuvo toda la noche ocupado la peña y haciendo cola, en plan, quiero jugar, porque es que molaba un montón. Nos pegamos unos shows increíbles, la de... Space Oddity de Bowie y Bohemian Rhapsody de Queen. A pleno pulmón, rompiéndonos la voz. Claro, cuando estás en un ambiente así, Rock Band mola porque te desinhibes. Sí. La vergüenza típica es la de cantar. Claro, por ejemplo, antes de la boda, probando el Rock Band en casa de José, habíamos cantado también. Bueno, hemos tocado la batería, hemos tocado la guitarra, pero el que canta es el que realmente tiene toda la barrera. Y yo había cantado en casa de José, pero cantas muy bajito que no se te oye, sí, por los altavoces. Exacto. Pero luego la boda... La boda no cantabas bajito. No, la boda yo canté ACDC. Madre mía, cantaste entre comillas. Se parecía un se gato parecía, atropellado. Se parecía. Sí, se poquito. Parecía, se parecía. Bueno, Rock Band 3 por una parte, que lo petó. Fue sí. increíble. Es que no paramos de jugar. Las habilidades de José a la batería son... una cosa del otro mundo. Pero es que se mete en su mundo ahí y empieza a pasar. Las habilidades de José en la batería son inversamente proporcionales a mis habilidades con la guitarra. Lo teníamos en DC y a veces veías una nota bajando, le ibas a dar, pam, tarde. Suena. Es que además la guitarra en el Rock Band se nota mucho cuando falla porque la música deja de sonar. Sí, sí. Y había el input lag típico de un proyector tal y tenías... Costaba, pero sí. cuando divertidísimo. Va, fue una fiesta. Bueno, ¿y qué más había? Había una Wii U en un proyector, estaba el otro lado multijugador, que era el de Mario Kart 8 y Super Smash Bros. Lo petó bastante. Sí. Revivimos nuestro combate entre 8 Jigglypuffs. Exacto. Haciendo la croqueta. Y la siesta. Ninguno de los tres que estamos aquí sabemos jugar a Super Smash Bros. No tenemos ni idea. Apretamos botones, pasan cosas. Sí, pasan cosas y como es un juego que tiene un montón de ataques... Y te ríes. ...visuales. Y con dos botones, porque dos realmente botones, se utilizan sí. dos botones. Y una dirección. Exacto. Todo se hace así. Pero nos lo pasamos idea. Muy bien. Sí, te diviertes. A Mario Kart solo llega a jugar una carrera. Yo no jugué, la verdad. Y luego estaba el rincón retro que teníamos de todo. Teníamos un GoldenEye de Nintendo 64. Ahí es donde jugamos la partida multijugador. Qué grande, qué grande. GoldenEye ha envejecido fatal. Sí, la verdad es que sí. No recordaba el control de apuntar y movimiento tan malo. Sí, la nostalgia es muy mala y GoldenEye ahora mismo no aguanta. Porque además tiene cruceta y tiene stick. Podría haber... Pero como en todos los juegos de Nintendo 64, con los botones C, los amarillos, pues te puedes mover, te puedes desplazar. Ya, y... pero... Sí, a ver, ha envejecido mal. Tiene autoapuntado y tal. Jugamos al modo Golden Gun para facilitar un poco las cosas, porque si no, la vida que tienes, y más cuando coges la armadura, son como 30 segundos de tiroteo directo para matar a alguien. Es un poco esponja de balas. Viniendo al hilo de GoldenEye, hace cosa de un año, ¿no salió en Wii U? ¿Lo he soñado, una remasterización? Salió un 007 Legends que llevaba... Pero también hubo, me parece, un... Lo miraremos. A mí me suena que sí. Algo que me suena también, pero no sé nada. Bueno, aparte de GoldenEye, estaba Super Mario Kart 64, que personalmente lo considero el mejor Mario Kart de todos. El modo batalla para mí es increíble en ese Mario Kart. Es una pena que se haya perdido en el 8. Sí, una decisión un poco extraña. Para poneros en situación a los que no os escucháis y no conocéis qué diferencias hay, en el de 64 tienes una arena de combate cerrada, donde te encuentras sí o sí. Sí, que ya venía en el de Super NES. Exacto. Y en el de Wii U tienes los circuitos normales con muchos ítems para putear al otro y romperle los globos. Claro, tiendes a ir recto y recorrer todo el circuito. Dar la vuelta es torpe porque tienes una carretera estrecha, tienes que frenar. Y aunque vayas en dirección contraria, tienes que hacer exacto, todo. Sí, es lo mismo. Es un poco extraño. Sí, necesitas una arena, un cuadrado. Como coges velocidad constante, da igual. El juego del gato y el ratón es infinito. Es en plan, los dos vais a 100. No os encontráis. Y mira que era un juego divertido para jugar en local, sobre todo en local. Yo lo he probado una vez, fantástico. El modo de Wii U, y ya lo digo, lo he probado una vez. No he repetido. Sin embargo, el de 64 era divertidísimo. Sí. Te podías compinchar para ir a por uno y petarle los globos, era muy divertido. Exacto. Y luego también teníamos consolas de 16 bits y 8 bits. Teníamos dos Mega Drive, una con el Streets of Rage 2... Que no lo llega a jugar, pero sí que hubo gente... Porque vi pantallas avanzadas, vi que había gente que le había dado bastante. También jugar al Micro Machines. Al Micro Machines 96, con la tecnología de Codemasters que sacó para Mega Drive, la del J-Card, que era un cartucho con dos slots. Yo flipé cuando lo vi puesto allí y me acerqué y miré el cartucho. En el Pete Sampras 96 y en todos los Micro Machines. Y es genial porque te ahorrabas el multitap. Fue una gran idea de Codemasters. Y hubo mucha gente jugando. A Micro Machines, sí. Sí, y se estaban divirtiendo, se lo estaban pasando muy bien. Luego teníamos una NES con... ¿Mario? Teníamos el Mario 3, si no me equivoco. Y el Donkey Kong también estaba... No, en la NES estaba el Bubble Bubble. Exacto. Sí. Ah, es verdad. El Bubble Bubble de toda la vida con los dos dragoncitos. Hubo una compañera de trabajo, además, que me dijo, quiero ese juego. O sea, jugó muchísimo y ya me estaba diciendo, lo quiero. Y había una Super NES, me llevé un cartucho... Que se llama SD Tu Super NES, que es, pues eso, una SD que recoge ROMs y el cartucho lleva la tecnología, bueno, lleva varias tecnologías para que todos los chips extra que lleva la Super Nintendo pues los interprete y funcione bien. Y ahí jugamos, pues, al Donkey Kong, al Sunset Riders, al Deluxe, al Turtles in Time, el Tortugas Ninja, y al International Superstar Soccer Deluxe. Me encantaba ese narrador, era mi vida. ¿Qué, eso? ¡Qué juegazo! Es un juegazo. Lo comentábamos mientras jugamos, que decíamos, este sí que ha envejecido bien. Sí. Y era, jugablemente era profundo, podía ser de regate, sí, vaselina, chilena. Pero luego me frustra a la hora de meter gol que los tiros son demasiado... como blanditos. Sí. Y el portero para demasiado. Bueno, nos habíamos cogido dos buenas selecciones. Brasil-Argentina, sí, también había nivel ahí. Con Gómez y compañía. Era genial. Rata, y... había uno que se llamaba Rata. Rata, es verdad, Rata. Y por último, habían tres arcades. Sí, teníamos... tres arcades multijuego. Había uno muy clásico, que tenía juegos Space Invaders, Galaga, Galaxian, etc. Otro un poco más actual, pero que no pasaba de... pues, Hammering Harry, llega a ver pues el Buble de arcade. El Snow Bros. Estuvimos jugando. Snow Bros. También. Y el último tenía también Street Fighter 2, que era como el tenía que estar. Sí, el arcade. De hecho, en una de las Mega Drive estaba también Super Street Fighter 2. Y también estuvimos jugando mucho. Y yo jugué, de hecho, al Street Fighter imán, 2. Ese juego tiene imán. Donde lo pongas, la gente se va a sentar y le va a recordar. Sí, básicamente era un salón lúdico reducido, sí, en la nave que... donde estaba todo puesto, y a la gente le flipó. Fue una boda poco convencional, pero un ejemplo de cómo debe ser una boda que apetezca ir a que una apetezca boda. Ir. Sí, porque la boda empezó como a las 11, bueno, a las 11 más o menos salíamos del autobús y tal, y hasta las 12 de la noche hubo muchísima gente. O sea, la gente, lo típico en una boda, a veces te escaqueas y cuando puedes, sí, bomba de humo y a casa. Yo no me hubiese ido. Yo a las 12 yo me hubiera quedado más rato, sí, yo estaba ahí en mi salsa. Teníamos nuestra barra libre, que para animarnos a cantar en el Rock Band, lo dejo ahí. Desinhibirte. Sí. Y, bueno, la sala de baile, que pasamos por ahí, movíamos un poco el body. Por cumplir un poco también. Sí. Nos alimentábamos con unas chucherías para compensar el alcohol. Qué genial, las chucherías. Sí, sí. Fue bastante divertido, y la sección de videojuegos, lo que un poco concierne al podcast, fue genial. Además, todo decir que... es difícil que cuando hay tantas consolas, tantas televisiones, tanto equipo multimedia y gente que no está habituada a tratar con estas cosas, todo iba bien. Nadie dijo, ay, la tele se ha cambiado el canal, ay, no responde la consola. Todo se me ha desincronizado la batería o el mando de Wii U, ¿no? El mando falla, todo fue perfecto. No hubo ningún problema. Todo fue perfecto. Y me gustó porque había gente de todo tipo, bueno, nosotros sí que jugamos, pero había gente que no jugaba, que también estaba jugando. O sea, que no juega de normal, me refiero, que también estaba jugando. O sea, todo el mundo se integró mucho en esa... El equipo de montaje fue, la verdad, que fue bueno. Quien montó las consolitas y tal. Majos. Nos perdimos el catering para montar ahí, pero luego nos llevaron croquetas, nos llevaron cervecitas... Quiero hacer algo poco... ¿Puedo mandar un saludo? Quiero mandar un saludo a Guarromán. Porque me recordó... hubo un momento, había otro invitado a la boda que estaba jugando a la consola y estuvo él sentado mirando y... dijo un momento una frase, te paso la pantalla. Verdad, yo estaba contigo en ese momento. Y me vino mi infancia ahí, me acuerdo del típico de te lo paso. Lo que pasa es que se lo dijo para trolear. Exacto, te lo paso, ¿no? ¿Te das una vuelta? Era esa escena cuando éramos pequeños, qué bueno. Fue un poco el acoso típico de los recreativos, de la mala gente. Sí, porque estaba apoyado además en la máquina, era muy intrusivo. Y los mayores. Qué bueno. Pues resumen, ya, ¿no? Un Mushabe de boda, ¿no? Mushabe. Un 10 de 10, un 40 de 40 en Famitsu. No voy a ir a otra boda, ni siquiera a la mía, porque sé que no me lo voy a pasar tan bien. Bueno, luego nos toca a nosotros, si algún día nos casamos, intentar... Bueno, va a ser claro, imposible. Igualar. Pero al menos videojuegos habrá. Sí, una Game Boy o lo que sea. Exacto. Y nada, yo creo que ya podemos pasar a los dos lanzamientos que nos han mantenido ocupados esta semana. GTA V de PC y Titan Souls, que lo hemos jugado en Marquino en PC. ¿Sí? Y nosotros en Play 4 y Vita. Yo no lo he probado todavía en Vita. Pues vamos con ello. Vamos. Como os decíamos, volvemos con los lanzamientos importantes de esta semana, que son GTA V para PC y Titan Souls. Y me gustaría que empezáramamos por la novedad, que es Titan Souls, que es el inédito, porque GTA muchos lo tenemos ya repasado. De hecho, ¿os acordáis de nuestros atracos? Pues ahí se han quedado hasta que vuelva José, hasta que volvamos nosotros. Hasta dentro de un mes no vamos a seguir los atracos. Madre mía. En fin, Titan Souls. desarrollado por Acid Nerve, que son tres chicos, es programador, músico y artista. Bueno, tú te sabes mejor la historia, Framara, que estudiaste un poco dónde aparecieron, el porqué, Devolver Digital, etcétera. Todo apareció por un evento de programación de videojuegos que se llama Ludum Dare. Fue la edición 28. No sé la periodicidad que tiene. Sé que este fin de semana hubo otro. Era el 32 este fin de semana. Y el evento o el tema de este Ludum Dare era You Only Get One, que es solo tienes una o solo recibes una. ¿Vale? Entonces, en función de ese concepto, desarrollaron un proyecto, una idea, que era el comienzo de Titan Souls. Es que solo tienes una flecha, solo tienes un toque y tus enemigos solo tienen un toque también. Entonces, el proyecto evoluciona con Devolver Digital como publisher y a lo que ha sido, bueno, lo que básicamente ha sido que si es ahora. Para mí, era uno de los juegos más esperados del año, por lo menos en el panorama indie, junto con Hotline Miami y Oli Oli. Supongo que creo que son los tres con los que me quedaría. Y por fin, ya de tantas ganas que teníamos, ya por fin lo hemos podido jugar. Y me ha defraudado un poquito. Principalmente porque el concepto no ha evolucionado. Se ha quedado en el mismo prototipo que era en un comienzo. Es lo que ha sido el producto final. Bueno, el juego eres un chico. Un héroe anónimo. Sí, un héroe anónimo, sí. Y sin voz, tipo... Un Link. Un Link. Eso es lo que no sabemos ni cómo se llama este. Y no sabemos por qué estás ahí, no sabemos dónde estás. Estás en un mundo, lo típico universo de Dark Souls, un mundo desolado, en decadencia, todo en ruinas. Y hay titanes. Y por algún motivo tú vas uno a uno entrando en sus guaridas y matándolos. De hecho, los titanes ni siquiera te atacan. Eres tú el que ataca inicialmente para abrir el combate. Entonces, nos falta ese entendimiento, esa motivación de por qué está pasando todo esto que está pasando. Sí, creo que les ha venido un poco grande el concepto. Sí que han coqueteado un poco con la parte emocional. De hecho, cada vez que acabas con un titán, hay una escena muy parecida a Shadow of the Colossus, que es la mayor inspiración. Y es que absorbes el alma de los titanes. Y la escena pues es como Gómez en Fez, dando vueltas en el aire. Sí, te elevas y... Te elevas y ves como una especie de... Luces. Sí, de espectros se introducen en tu cuerpo. Y ahí está todo. Ahí acaba todo. No tiene sentido. No te vas pudriendo como un poco Wander en Shadow of the Colossus. Ajá. No te vas corrompiendo. No pasa absolutamente nada. No tiene... Lore no tiene historia, puedes interpretar tú por tu cuenta y riesgo que cada gigante que matas te vas haciendo más fuerte o tienes que salvar a una chica como en Shadow of the Colossus, sí, que no lo sabemos. Sí, a mí el tema de lo que comentéis de que no te ponga en situación me daba sensación, estaba jugando una demo muy larga porque que se habían dejado cosas por hacer. Por ejemplo, el encuadrar la historia. Es un arcade. Al final es intento y error. No hay motivación más allá de ver cómo te va a atacar el jefe o de qué manera va a ser. No, es que no evoluciona nada el juego. No, la frustración de que te mata y vuelves corriendo otra vez a él. Y otra cosa que no me ha gustado es que cuando te matan no tienes un reinicio rápido. Vas al checkpoint de la zona, lo que puede ser frustrante a veces porque está lejos. Sí. Hay varios checkpoints que conforme en cada área tienen 2, 3 o hasta 4 bosses. Entonces, desde ese checkpoint se llegan a todos esos bosses. Que más o menos está cerca, pero no está tan, tan cerca. Falta conocer... Para mí es el mayor fallo del juego, es conocer un poco más de introducción. Porque es lo que dices tú, Marquino. Es el proyecto que hicieron originalmente, que para el... curso este, bueno, el curso no, el evento de programación no necesitas porque simplemente es un concepto, por lo menos haberlo desarrollado para el lanzamiento. Ojo que el juego a mí me ha gustado, me ha tenido bastante enganchado, no lo he soltado, me lo he pasado prácticamente del tirón y es adictivo porque es fácil de identificar, bueno, todos los jefes tienen un punto débil. Que si el jefe es de un color, el punto débil... ¿Sabes que no me ha gustado de los jefes? Que el punto débil es demasiado evidente. Es demasiado evidente. Sí, porque el jefe, por ejemplo, ves a un yeti todo blanco y azul así glaciar, y el culo rojo, pues ya sabes que tienes que pegarle al culo. Sí. O sea, es evidente que tienes que pegarle al culo. Es fácil identificar dónde tienes que pegarle. Tienes que pensar un poquito o morir unas cuantas veces hasta averiguar cómo, en el patrón de ataque que tiene el jefe, cómo le ataca, cómo le pegas tú. Porque en un golpe te matan. O sea, cualquier error, tipo Dark Souls, que es lo que te comentabas, cualquier error, mueres. Entonces, yo, por ejemplo, me he terminado el juego y he muerto cerca de 308 veces. Que son bastantes para un total de 19 jefes. Entonces, no sé, es adictivo. Sí, yo veo que tiene unas mecánicas muy sólidas. Uh-huh. Es muy bonito, es un pixel art muy fez. Sí. Es colorido, buenas animaciones. El sistema de combate es una flecha que puedes atraer. Uh-huh. Puedes golpear con la atracción de la flecha. Básicamente, la lanzas y cuando está en el suelo puedes pasar por ella a recogerla. O usando telequinesis la atraes hacia ti. Muchos bosses tienen esa mecánica de solo tienen el punto débil en la espalda y nunca te dan la espalda, uh-huh. por lo que tienes que lanzarla, más o menos cruzarte en su trayectoria y atraerla para matarlos, pero se queda ahí, tienes un botón de rodar. Está muy pensado, tiene unas mecánicas muy de aprendo a jugar en 5 minutos y el resto se lo dedico a estudiar el movimiento de los jefes, pero ya está, no, uh-huh. no tiene exploración, no tiene nada. Está bien implementado el sistema de combate, en el sentido de que la ventana donde el boss es vulnerable no llega normalmente a un segundo, es unas décimas de segundo cuando puedes tú realmente acabar con él. Sí, es timing perfecto. Sí, es timing perfecto. Y, por ejemplo, el rodar, sí, en ese momento esquivas rápido, pero lo que pasa siempre en los juegos de rodar, después de rodar eres vulnerable. Sí. Luego, cuando estás atrayendo la flecha, estás fijo en tu posición, lo cual eres vulnerable otra vez. En ese sentido, lo veo bastante bien desarrollado. Y el otro punto, tienes, en total, hay 18 bosses. Y bueno, uno opcional en el sentido de que mates a todos. Pero no todos los bosses son obligatorios de matar. Hay una puerta que te bloquea y necesitas matar X. Y tú puedes matar los necesarios o matar todos. Y matas todos, tienes un contenido extra. Pero lo de matar solo los requeridos es porque hay un logro o una meta que es terminar el juego en 20 minutos. Que es todo una proeza. Es matarlos a la primera, ¿no? Es matarlos a la primera, conocerte el camino, matarlos conforme entras prácticamente a todos los bosses. Hay bosses más fáciles de mecánicas, hay otros más lentos. Hay algunos que... Hay un boss en concreto que conforme entras, el boss lo activas, sí. Y conforme viene, tú le disparas y lo matas. Sí. Pero es difícil, ¿vale? De hecho, es un trofeo. Pero es difícil. A mí hacer ese trofeo me costó a lo mejor 20 intentos. Sí. Porque tienes que ser muy, muy, muy, muy preciso. Sí. Pero es así el juego. Que al final, desgraciadamente, a ver, es inevitable compararlo con Shadow of the Colossus porque realmente busca eso. Evoca las mismas sensaciones. Exacto. O quiere hacerlo. La soledad, el desconocimiento, el criaturas que no sabes si son buenas o malas, no sabes por qué las matas, pero en Shadow of the Colossus se desarrolla. Sí, sí que sabe. En Shadow of the Colossus sí que tienes una motivación para matarlas. Sí, exacto. Te lo explican al principio, es muy parco en palabras, pero es muy poético a la vez. Uh-huh. Este es muy poético, bueno, tiene una buena banda sonora. Muy buena. Tiene momentos muy bonitos, que dices, me apetece avanzar porque quiero saber cómo son los enemigos, porque el diseño está bien, algunos mejores que otros. Al principio es un jodido cubo. Sí. Es decir, es un cubo el enemigo, no es el primer coloso, que son 16 en Shadow of the Colossus, hay muchos colosos. Sí. Aquí hay 5 que es una chorrada en Titan Souls y el resto pues están bien desarrollados. Hay uno, por ejemplo, los que se han visto en los trailers, tampoco por entrar en spoilers, está el de la planta típica que tiene los brazos. Ese está bien, es un poquito original. Y luego, a mí el que más me ha gustado, que también se ha visto en los trailers, es un caballero que también tiene una flecha como tú. Sí. Yo creo que ese es el que más me ha gustado de todo el juego. Sí, es el que más personalidad tiene porque lo identificas más como algo vivo, algo como, no sé, que tiene mejor pinta, tiene mejor diseño que los demás. Y luego otro contra que sí que me gustaría remarcar es que el juego yo me lo he terminado en 4 horas. Sí. En 4 horas con 300 muertos. O sea, me refiero, he hecho... A mí no me parece malo eso. Pero he hecho He hecho un avance bastante mediocre. Reconozco que lo he hecho bastante regular, porque 300 muertes son bastantes. Son contando que hay un modo de juego que se llama Iron, que es no morir. Sí. O sea, tienes una vida. Si mueres, vuelves a empezar, ¿vale? Madre mía. Morir 300 veces es 300 partidas de Iron. Ya, ya. Entonces, 4 horas se queda un poco corto o escaso para los 15 euros que vale. El tema está en que a mí no me importaría esa duración si incluyera algo más. A ver, es que no tiene nada más. Tiene un new game. El new game es más difícil. Puedes jugarlo más difícil, pero además puedes volver a jugar una partida en normal. Tu segunda partida, cuando ya has, digamos, terminado el final secreto, que es el que comentabas, si matas todos los bosses, donde si en el primer run todos los bosses, la descripción te salía en un idioma ininteligible, tú adquieres ya ese conocimiento para entender ese idioma y sí que puedes ver la descripción de los bosses, que añade un poquito más de contexto al primer run que no te has enterado prácticamente pero de nada. Pero no mucho más, tampoco. Añade, el contexto que te añade es una descripción sobre el boss. Por ejemplo, los 4 primeros bosses, que es el tutorial del juego, sin llegar a ser un tutorial, pero es el tutorial. Cuando ves la descripción es el ojo del guardián, el corazón del guardián, el cerebro del guardián. O sea, para te da en contexto de que las 4 primeras puertas es el guardián de lo que vas a acceder después. ¿Sí? A mí la del cerebro me gustó. El cerebro incluye una mecánica que ya no es solo lanzar la flecha, sino que tienes que pensar y entenderlo. Claro, hay bosses que sí que desde el minuto 1 son vulnerables en el momento que sea vulnerable su ventana. Otros tienes que hacer ciertos mecanismos para romperles su protección, entonces ya son vulnerables. Pero la mayoría son un tiro muertos. Cuando le quitas la vulnerabilidad, el escudo, la protección, todos son un tiro muerto. Sí, los primeros es de un tiro, salvo el que dice Marquino, y de los pocos que he jugado, sí, un tiro. Sí, yo por ejemplo hay algún boss que otro, pocos, porque he muerto 300 veces, pero pocos que me he pasado al primer intento. Sí. Un poco de suerte, un poco Sí, es que muchas veces cuando activas al enemigo, que es dándole un flechazo, el enemigo, su reacción directa es sale disparado hacia ti. Sí, hay veces que te mata porque... Lógico, le pega un flechazo. Sí. La rodilla. Hay veces que te mata porque te pilla completamente desprevenido, que va corriendo, que ruedas justo y te pasa por encima. Yo creo que es un juego, a lo que venía lo de los 14 euros 4 horas, yo creo que es un juego que a la gente le va a gustar mucho y le va a jugar mucho cuando lo den en el Plus, que seguro que lo van a dar porque es carne de Plus. Es carne de Plus. A mí me da un poco de pena que tiene mucho talento porque el juego... Funciona, el juego funciona y es muy agradable. Yo lo estaba jugando. Súper estable, no está roto, o sea, un buen exacto. juego. Exacto. Pero le falta chicha, mucha, además. No solo lore, es que el mundo que han hecho, que a veces es enorme, solo sirve para entrar en puertas. Y puertas como demasiado evidentes. Hay una que tienes que tirar la flecha para encender unas antorchas y derretir una puerta. Es un puzzle. Pero es una estupidez de puzzle. Yo eché la mitad del juego que he jugado, eché en falta más puzzles. Yo pensaba que iba a tener más puzzles, iba a suplir la carencia de enemigos durante el juego, evidentemente, y la exploración con puzzles, con la flechita. Yo que me lo he terminado, creo que solo 2 bosses tienen puzzle. Solo 2 bosses tienen puzzle. Es una lástima porque hay talento. Hubiese sido un buen añadido. Pero creo que les vino grande el concepto. Devolver a lo mejor les dijo, oye, ¿por qué no intentáis esto? Y han trabajado en una buena música, en un buen arte. Sí, porque el pixel art, lo que tú dices, es muy muy parecido al estilo de Fez. Pero me gusta mucho porque vas, por ejemplo, por un sitio que hay hierba y ves el movimiento del viento, como agita los copos de nieve, tal. O el agua hace la animación de las ondas de la ola de una manera muy elegante. Es muy cuco, es un juego que entra por los ojos. Pero es eso, tómatelo como un arcade, intento y error, no es nada más. De hecho, para quien no nos esté escuchando y se quiere hacer una idea, se juega con 2 botones. O sea, el joystick, la dirección y 2 botones. Sí. Rodar, correr. Rodar, correr, hoy lanzar y atraer flecha. Que en PC, la peculiaridad de PC es que estamos acostumbrados a jugar con WASD, pues no, aquí te mueves con las flechas de dirección, es decir, te mueves con la mano derecha. Quien juegue mucho a PC me entenderá que llega un momento, pues tú estás acostumbrado a moverte con la mano izquierda y a disparar con la derecha, pues aquí es al revés. Te mueves con la mano derecha, la flecha de dirección, y luego con X y C, que son 2 teclas ahí bajo, a lo de la barra espaciadora y... ¿Y cómo apuntas con las...? Con la flecha de dirección. ¡Ostras! De todas formas, yo he hablado con Cosmo Cover, que es lo que reparten el juego en Europa, Y ellos mismos recomiendan que si juegas en PC lo hagas con un mando. Sí, y el propio juego te dice, juega con mando, pero yo quería jugar con teclado. A ver, ¿por qué me recomendaban que jugase con mando? Claro. Uh-huh. Es bastante preciso el control en Play 4, sí. El stick funciona muy bien. Al apuntar no es brusco, se maneja bien la dirección. Es multidireccional, puedes disparar en cualquier sitio. Sí. Yo, por ejemplo, que este tipo de juegos, los juegos siempre en vida, porque es la consola. Sí. Es el juego, digamos, es el juego para la consola. Sí. Va una unión ahí, para mí es así. Y este lo he jugado su mayor parte en Vita. Y luego, hacia el final del juego, dije, voy a probar cómo es en PS4. Y además, como tiene la función de cross-save y todo. Sí, es cross-buy y cross-save. Es una inversión doble que haces. Mm. Jugué en Play 4. Y, por ejemplo, a diferencia de Oli Oli 2 o Hotline Miami, que no sabes jugar al pasar de plataforma, aquí el paso es inmediato y el control es tan natural. De hecho, la versión de PS4 puede que me gustase más porque... La de Vita tiene un pequeño problema, que es los tiempos de carga. Tiene unos tiempos de carga más elevados, y contando que mueres mucho... Porque está todo el mapeado está abierto desde un principio. O sea, yo entiendo, por lo que he visto, que carga el juego. Hay un par de ascensores, vale. Que supongo que era como Dark Souls. Sí. Es el... Por cierto, en Vita, con la nueva actualización, había leído un 30% que más han liberado un 30% de memoria. Me parece una barbaridad. Es un montón. Son como los nuevos 333 MHz de PSP. Que al principio funcionaba a 200 o a 222 y lo subieron a 333 para los juegos tipo Siphon Filter y demás, que eran unas bestias gráficas. Sí. ¿Servirá para algo? Veremos cambios. No sale prácticamente ningún juego físico, ¿no? No hay ningún triple A confirmado que no sea japonés, ¿no? No hay nada por ahí. No hay nada a la vista, ¿no? A ver si lo pueden optimizar para los tiempos de carga, que le pasa a muchos juegos de Vita. Sí. El Counter Spy. Era horrible. Era un minuto y pico. Counter Spy directamente es horrible. El port a Vita porque tiene caídas de frames, cosas. Pero la carga era el tiempo de carga. Yo no he visto cosas así. Ya, bastante, bastante desagradable. Y ni Bloodborne. El último tema de Titan Soul, si queréis, antes ya de cambiar, es en Vita, otra vez, otro pequeño problema que le he encontrado. Es que por el tamaño de la pantalla, para que no se aleje demasiado la cámara y que todo sea demasiado minúsculo, hay momentos donde la cámara se centra en el boss y tú te quedas fuera de pantalla. Y no llegas a ver dónde estás. Y eso es fatal en este juego. Es horrible porque tienes que estar esquivando mil cosas. Entonces, es un problema que me ha supuesto, que me ha causado la muerte varias veces, que en PS4 no me ha pasado. Y entiendo que en PC tampoco pasará. Yo, como conclusión, ya para terminar con Titan Souls, creo que mucha gente le va a importar muy poco lo que estamos comentando, de que le falta lore, de que no hay nada más. Si se lo toma la gente como un arcade, les puede encantar. Ojo, a mí me ha encantado. El juego es divertido. El juego está así. A mí me ha gustado mucho y me lo he pasado prácticamente. Es que tiene una base muy buena. No lo he soltado. No han sabido resolver, no han sabido rematar. Les ha faltado tiempo / ambición, quizás. Pero bueno, el juego lo que ofrece es muy bueno. Desde luego. Y hay que seguirle la pista a Zidnerf, a ver qué es lo próximo plantean. A ver a qué evoluciona o a qué da paso este Titan Souls. ¿Quizá un Titan Souls 2 o quizás Es que han apuntado tan alto. Es que de repente se han visto con que han incluido la palabra Souls en el título. Que eso inevitablemente... Es un arma de doble filo. Exacto. Y que Fumito Ueda y Team Ico están ahí. Es decir... Han parido seguramente Shadow of the Colossus un top 5 de la historia de los videojuegos. Y esto es así, a mucha gente lo considera como tal, porque es una bestialidad. Y claro, que la gente no se piense que es Shadow of the Colossus en 2D. No. Es bastante más liviano, muy ligerito, muy tal. Es un concepto reducido de Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus en 2D, ojo, Como un Dark Souls en 2D. Ojo. Claro, aquí nada tiene que ver. Cada vez que veías un coloso tenías que estudiarlo de arriba abajo y te costaba Dios y ayuda. Sí. Y combates de largos, de 20 minutos escalando el pellejo del aquí coloso. Aquí 20 minutos significan 30 muertes. Medio juego. Sí. 20 minutos, de hecho, es el juego. Es el logro. Exacto. Pero bien, quizás 15 euros me parece demasiado. Tienes el crossbuy y tal. Sí. A lo mejor a 5 o 7 euros, pues vale, ok. Pero oye, que el juego no está nada mal. Yo lo recomiendo y me ha gustado mucho. Sí, yo también. Y de hecho quiero exprimirlo en el viaje, en el vuelo. Porque... Sí, que te estaba reservando. Sí, me estoy reservando la versión de Vita para Shovel Knight también, que sale la semana que viene. Y que en conclusión podríamos decir que quien tenga una Vita, quiera jugar algo en Vita, es una buena oportunidad, es un buen lanzamiento para hacerlo. quizás si lo vas a jugar en PS4 o en PC, tu objetivo es jugarlo, pues bueno, quizás te puedes esperar a encontrarlo un poco más barato. Sí, sí, sí. Pero vaya, que es un buen juego con esas pegas, pero esas pegas a mucha gente no les va a importar. No. Le va a dar igual porque no van a pensar en Shadow of the Colossus porque a lo mejor ni lo han jugado. Ni lo han jugado, exactamente. Bueno, Marquino, tu turno, GTA V. Y tú lo has podido jugar bien, además. Sí, a ver, bueno, para ponernos en situación, para comentar lo que es un juego de PC y una llegada como esta, primero comentar que el equipo en el que se ha jugado pues es un i7, 8 GB de RAM y una GTX 670 de 2 GB. Un poquito, es un equipo que tiene 2 años. Yo creo que es el equipo estándar que tendrá muchos jugadores a día de hoy, el 70% de los jugadores, porque ya te digo, no es lo último que ha salido, tampoco es un PC viejo, es de 2 añitos. Sí, pero a mí me suena de verlo como el bueno, bonito y barato. El sí, es un... 500, 600 euros y tienes... Sí. Un poquitín más. Pero ahora, me refiero ahora, a... No, ahora sí. Bueno, de hecho, ahora la gráfica no la venden. Está descatalogada porque, bueno, lo que te comenté, pasan series y demás. Pero bueno, es un buen equipo para jugar a títulos que todavía están saliendo y ha aguantado muy bien el tipo. Entonces... Está por encima de los recomendados que dio Rockstar, que esto siempre se tiene que coger un poco con pinzas. Y yo puedo decir que lo he jugado en medio alto, quitando algunas funciones, algunos añadidos que comen mucha memoria, y gestionándolos a través del panel de NVIDIA. Bueno, sin aburrir demasiado en detalles, quien juegue en PC sabrá de lo que estoy hablando. Y lo he podido jugar en medio alto, porque no hay ultra. En esta versión hay normal, alto y muy alto, son las opciones. Vale. Entonces, entre alto y muy alto, a 60 frames, a 1080, con una buena experiencia. Es una experiencia gratificante, lo habéis podido probar vosotros también. Entonces, respecto a añadidos gráficos, pues que no habíamos visto en consola, podemos aumentar la diversidad de los coches, de los transeúntes que nos encontramos, pues hará sus cálculos y pues le pondrá una bufanda, una gorra, o sea, hace que sea más variado, mayor densidad, podemos elegir cuánta densidad queremos y cuánto lejos o cuán lejos queremos ver a los coches y a esa gente. Podemos elegir la distancia de dibujado, que es la ciudad, también los edificios, cómo se ven desde lejos, y tiene una opción que es cuando vuelas, puedes poner como si dijésemos un filtro de alta resolución al fondo, a la ciudad, a todo lo que ves por bajo. Sombras de alta definición y sombras alargadas en distancia también. Un edificio que está lejos, pues moldea un poquitín la sombra. Ocusión ambiental, que ya la tenía la versión de PS4, pero aquí puedes elegir. Y bueno, pues lo típico, teselación, anti-aliasing para los Yagis. Sí, he visto que hay dos, el MSAA exacto. Y el otro. Y los reflejos, eso es un poquitín entrando en detalles técnicos. Entrando en lo jugable. Es el mismo juego, la experiencia jugable es exactamente la misma, con la salvedad que el modo en primera persona... Claro, el ratón lo convierte en un juego con mejor control. Exacto. Claro, yo lo que te he comentado a los 5 minutos de jugarlo es... Yo esta versión de PC sí que sería capaz de jugarla en primera persona entera. Sí, o sea, todo el juego en primera persona. Incluso la conducción, todo en primera persona. Cosa que en Play 4 no me llama. Claro. Aquí he probado antes conducir y disparar a la vez. Se puede hacer. Es gratificante. Sí, puedes. Sí, porque... Tienes un coche de policía a lo lejos, puedes hacer un headshot. Y en Play 4 eso es totalmente imposible. Es autoapuntado y ya está. Apuntas y alguna bala le caerá. Exacto. Sí, pero gastas mucha munición para agujerar el coche, que es más realista si nos ponemos muy estrictos y tal. Es más realista el no dar una con el ratón, es demasiado, apunto con una pistolita y le hago un headshot a 500 metros. Sí, no, y lo que tiene el fallito, bueno, quizás el mapeado de controles en PC, en teclado, es un poquitín, han puesto ahí el tab para elegir las armas, el alt para cambiar de personaje, bueno, cambiamos de personaje... La radio se hace con la Q, bueno, tiene ahí un poquito. Sí, pero se puede remapear. Se puede remapear y permite una cosa que me ha gustado, que casi todos los juegos hoy en día lo tienen, no todos, es que te permite jugar con tu pad al lado y en el otro lado el ratón y el teclado. Entonces cojo un vehículo, cojo una avioneta o un helicóptero, pues juego con el pad porque me es más cómodo. Sí. Voy a disparar shooter en primera persona, FPS, pues cojo el ratón. Entonces también le da una variedad que yo sé que hay jugadores que juegan incluso con un joystick, un teclado, un mando, todo a la vez y van variando. A mí la idea de estar jugando y tener que cambiar de control se me hace un poco rara. Bueno, cuando es un Master Race, tienes ahí tu estación de juego. Sí, entiendo, entiendo. Tu soporte para el mando, tus Doritos. Exacto. Yo lo único que cambio es cuando se me queda el mando de la PS4 sin batería, coger el otro. Es todo el cambio que. Y es en boxes ahí rápido. Bam. Y en cuanto a gráficos, bueno, lo habéis visto que sí que se notan las texturas. Se sí, nota... yo lo he notado muy nítido, muy en general. Muy limpio, nítido. ¿No? Los reflejos, me has enseñado la misión de una de las primeras del barco. Exacto. Que te roban el barco y tienes que recuperarlo, y los reflejos de la trasera del barco se nota el avance. Pero es el mismo juego. Es el mismo juego con el añadido, que es el editor de vídeos. Ahí está. Y parece una tontería, pero para mí es que yo soy muy fan de los modos cine, los modos de vídeo y tal. The Order le han metido modo foto. Y ha cambiado mi percepción. En Drive Club jugaba más a hacer fotos que... Buscaba un momento espectacular para hacerlo. Y GTA se presta tanto a hacer vídeos locos que tengo mucha envidia. Ayer perdería 3 horas en un clip que dura 50 segundos. Y es un clip, a ver, por diosero, ¿eh? ¿No? Muy, muy caldoso, que lo hice como pude con mis conocimientos. Pero vi... ¡Ay! Infinidad de opciones, la cámara libre, puedes perseguir a un jugador, puedes incluso apuntar a los pájaros, los detecta como NPCs y los sigues, puedes meter filtros, sonido, clips, texto, de todo. Yo he visto 3 vídeos, el primero que salió del atleta, a lo Forrest Gump, que le iba creciendo la barba y tal, que está muy bien porque tiene planos increíbles corriendo por el monte. El de Trevor, ¿no? Exacto, el de Trevor. Vi el de uno que le pega una paliza a un gato, que me reí. A ver, es un gato virtual. Luego los ciberdefensores de todo saltaron en plan, violencia animal, es un gato virtual, tío. No sé, es gracioso. Es un juego, para es GTA, juego. Es decir, no te veo escribiendo en todos los vídeos de GTA de, mira, has matado a una persona, valora la vida. No, es un... Es que la gente es así. Y he visto el tuyo, que, bueno, ves a una pandilla de jóvenes y... Les suelto... Sí. Les sueltas bien. Les suelto bien. Y me sorprende lo bien que queda. Es genial. Ten en cuenta que los conocimientos... Yo nunca he montado un vídeo. Yo nunca he montado un vídeo ni para YouTube, ni para una boda. No, mis conocimientos audiovisuales son nulos. Y he montado eso con las herramientas que me presta el juego. Imagínate una persona que sepa, una persona que pierda tiempo. Sí, que tenga buen ojo para cine. Exacto. Y cuando lleguen los tutoriales, porque esto se va a llenar de foros, de tutoriales de cómo puedo hacer este efecto. Pues habrá alguien que te lo explique. Vamos a ver próximamente la escena de Hit, del robo del banco. La vamos a ver. La vamos a ver. GTA Online con el asalto de... Va a ser una pasada. Yo tengo ganas de que la comunidad empiece a crear vídeo. Eso sí, quien se introduzca con el editor, yo le recomendaría que... Hasta que no lleve medio juego, aproximadamente, un 60%, ni lo toque. Sí. Porque va a tener armas, va a tener ropa, va a tener coches y va a poder hacer cosas muy, muy, muy chulas. Sí. Y yo otra cosa que he visto, bueno, del editor, fijaos si es potente, que arregla juegos malos. Yo recuerdo Driver 3, no sé si lo habéis jugado. Sí. Me tiraba horas y horas con el editor y, de hecho... Se generaron como pequeños grupos de fans en YouTube sacando sus vídeos. Y os hablo de 2006. YouTube estaba en pañales. No sé cuándo salió Driver 3. Pero el juego estaba rotísimo, era lamentable. Pero ese modo vídeo en un juego bueno, como GTA V, por favor, Rockstar, sacadlo para Play 4. Que tenemos discos duros en las consolas, tiene 8 GB de RAM. Sí. Yo creo que podemos jugar a eso. No. De hecho, quiero comentar esto, es una cosa que me había notado. Es que yo he probado a editar el vídeo con el mando. Sí. Y está perfectamente adaptado. O sea, por favor, Rockstar. Tú que escuchas el podcast, Rockstar. Sacando para Play 4. Es que no queremos... A ver, sí queremos comprarnos un PC, pero nos duele tanto en la cartera gastarnos 1.000 euros. De hecho, es que ayer editaba con el mando, incluso para ciertas cosas era hasta más cómodo que por la precisión de la cruceta, de elegir una opción, pasar a la siguiente, era súper cómodo. O sea, que no es excusa. No me sirve la excusa de que necesitas el rato. Mira el modo cine de Call of Duty de Black Ops. También era genial editarlo con el mando y con una Dolly Cam desde que va por ahí libre. De hecho, la gente a Advanced Warfare la ha echado mucho en cara que no tuviese... Siendo de nueva generación. Claro, siendo sobre todo para hacer montajes que tanto gustan los eSports y los YouTubers y tal. Es genial. Yo, de hecho, cuando veo en YouTube Call of Duty, solo veo montajes del modo. A mí una partida en primera persona viendo cómo se hace un 40-0 no me dice nada. Pero un montaje divertido, con sentido del humor y música, me divierte mucho. Y volviendo con el tema jugable, tiene GTA Online, está integrado. Con los atracos. Con los atracos. Parche. Es la última versión, sí. El último parche. Podéis importar vuestro personaje. Ya se pudo importar de Play 3 a Play 4 o de X. Sí, puedes coger el personaje. Sí, el Social Club. Ah, claro, porque va a traer el Social Club. Y aparte tiene una cosa muy interesante, tengo que profundizar más, pero tengo entendido por lo que he leído en foros que yo ahora me traigo mi personaje de Play 4 a PC. Pero luego la evolución es independiente. Me lo dejo en Play 4. Bueno, están diferentes servidores. Sí, yo juego con vosotros y avanzo y llego a nivel 100. Pero luego el mío, cuando lo importé nivel 16, por ejemplo, pues continúa. Y podéis cambiar la apariencia cuando se hace una importación de personaje. Permite. Sí. Es un Play 4. Sí, eso pasa. Cuando está en la rueda de reconocimiento, te deja. Soy tan idiota que no lo sabía y yo quería cambiar la apariencia de mi personaje en Play 4. No lo supe y no lo pude hacer. Bueno. No me pasó ahora en PC. Bueno, entonces, conclusión. Este GTA V es un poco más y un poco mejor, ¿no? A nivel jugable es lo mismo, pero nos añade el editor de vídeo y nos añade los mods. Está bien optimizado el port. Eso es lo que iba a decir ahora, el tema de mods que todavía está por llegar. He visto un vídeo de una moto con Oculus Rift. Sí, ya hay un mod. Ya madre de Dios. Pero una moto física. José, vuelve. Tú que tienes el Oculus. ¿Pero una moto? No. El tío llevando una moto en el juego con Oculus. Vale. Con Oculus. Y moviendo la cabeza para todos los lados, viendo el carenado de la moto, tal, girándose hacia atrás. Es una locura. Impresionante. Lo necesito. Bucear en el juego con los fondos detallados que hay, de fondo marino, que se lo han currado mucho. Sí, el solo pasear. Es que paseas por Hollywood, si quieres. La escala, volvemos al tema de realidad virtual, la escala es lo importante. No es ya el 3D, la inmersión, es el... ves a una persona y mide lo que tú y te lo crees. Me estáis jodiendo la vida. Ya, a mí me está jodiendo la vida. Jodiendo. Respecto a la optimización que has comentado, está mejor optimizado que GTA 4, cosa que era fácil. Sí, yo lo llevé a jugar en un iMac de 2009 y lo jugué muy bien GTA 4 y lo peté de mods y rompí el juego porque se volvió loco. Se volvía loco. Bien optimizado, es verdad que hay algunas opciones que tienen que parchear. De hecho, creo que ya están incluso trabajando en parches para el anti-aliasing, consume muchos recursos. Yo recomendaría que quien quiera jugarlo bien pierda 10 minutos, 20 minutos en algún foro, en NeoGAF o foros españoles, viendo qué opciones tiene que desactivar y dónde activarlas. Pero está muy bien optimizado, con equipos medio, de gama media alta, de hace 2 años, 1 año, se puede jugar perfectamente los 60 frames y los 1080 que parece que... Están ansiados. Los tan ansiados 60 frames. Sí. Y el juego ha funcionado muy, muy bien en Steam. Vendió el primer fin de semana un millón de copias. Lo que me hace pensar es que estaban los pobres peceros acérrimos que no juegan a consolas porque directamente no las tienen o las odian, que hay gente que odia cosas. No, las odian. Sí. Estaban tensos, estaban con el botón de comprar ahí. Bueno, fue una burrada. Una semana antes ya podías hacer la descarga. Son 50 gigas, ¿no? Son puntos negativos de la versión PC: son 60 gigas, 60,4 gigas. La versión de PC 4 son 50, ¿eh? O sea, tampoco vamos son a poner. 7 DVDs. Es que son muchas texturas a muy buena resolución. Exacto, son 7 DVDs y te lo compras en físico. El tema de los DVDs ya es un poco raro. Y tiene un problema en la edición física que quien no se lo haya comprado todavía le invito a que lo lea y que se lo investigue y se ponga al corriente, que es que la edición física se activa en el Social Club de Rockstar. Uf. Se juega a través de Steam, pero se activa la key en el Social Club de Rockstar. Una página que no siempre va bien. Entonces es un poco complicado. Yo la versión que tengo, yo la he activado en Steam. Sí que es verdad que luego me hizo vincular la Rockstar Social Club. Evidentemente entiendo que dice, ¿no? Si el que se la ha comprado físico lo hace, pues tú también. Sí. Pero mi juego está en Steam. Es decir, que si un día se cae el Social Club, pues no jugaré online, pero jugaré a mi juego. Yo le veo una cosa que no se está mencionando mucho y es que 60 euros. 60 euros. Vale, 60 euros. A mí muchas veces me intentan convencer con el precio de los juegos en PC, pero 60 euros... ¿dónde está la ventaja ahí? Si he jugado ya Play 4. Y nada. Play 3. O sea, ya lo has comprado. O Play 3, sí. O 360, la que fue. Sí, yo lo he comprado ya. Yo lo he comprado 3 veces. Yo 3 veces. Lo compré en 360, en Play 3 y en Play 4. Yo le he dado 60, 60 y 60. Yo le he dado 180 euros. Por el mismo juego. Por el mismo juego a Rockstar. Sí. Ojo, que no lo estoy... Soy yo el que los ha dado porque ha querido. Sí, sí, sí. Los damos porque nos gusta mucho el juego. Porque sí, fue porque el mejor juego de 2013 y de 2014. Y va camino si el año sigue... No, el editor de vídeo hace que sea el juego de la vida, ¿sabes? es eso. Pero no me duele darles el dinero porque es un buen producto. Igual que compré The Last of Us en Play 3, me lo compré en Play 4 y lo compraría en Play 7 si hiciese falta. Pero son 60. Me mosquea un poco el eso, el de... El precio normal de los juegos de PC... suele ser un poco más reducido. Sí. Dark Souls 2 yo lo compré por 47 euros en físico. Ya. Pues sigue siendo carete, ¿eh? Sí. Físico. A ver, sí. El PC lo que tiene es las rebajas de Steam puntuales. No, mira, PC para un lanzamiento y que nadie me cuente historias. Quien esté escuchando, mira, arroba Alex Marquino, entramos al trapo si queréis. Un lanzamiento de PC vale lo mismo o un 10% menos, nada significativo, que un lanzamiento en consola. Y en Steam, que tanto se quiere a Steam, Steam Master Race y toda la tontería, en Steam vale 60 euros el juego. El día de salida vale 60 euros, sí, lo mismo que en físico. Lo que pasa es que lo rebajan antes en Steam. Ahora llegará verano y tendréis el GTA 5 en Steam 45 euros. O 32 euros. Sí. ¿Vale? Están las páginas estas que a veces segundo sacan punto. Claves. Kingwin, G2A, etc, etc. Sí, puede sacar el juego más barato. Yo lo he visto por 47 euros. Son 13 euros de diferencia, sí. Que tampoco... Si, para eso lo tengo físico. Si te gastas 47, te gastas 40. Exacto. 60. Y teniendo en cuenta que en estas páginas a veces... Luego te banean la key. Luego te banean la key. O la key no te envían la que tú has pedido y tienes historia. A ti te pasó con el Dead Space, ¿no? Yo compré un Dead Space 2 y me enviaron un Dead Space 3. Dije, oye, que no es mi juego que me has enviado. Ah, lo siento, haber contratado el seguro. Yo, perdona, esto que es un envío de una televisión de Amazon, seguro, es una key. Dame otra, dame la mía. No la he canjeado. Toma, puedes ver que no la he validado. Y no me la quisieron cambiar. Que bueno, que no era una compra significativa, pero sí que es el servicio, la atención al cliente. Pero en G2A sí que ha pasado un par de veces que han baneado case. Claro, creo que fue con un Assassin's Creed 3, que robaron un camión. No recuerdo cómo exactamente, pero sí que han baneado case. Lo acabaron ahí en páginas de estas. Y... Me flipa el mundo de... Del PC. Sí, el pirateo ha evolucionado. ¿Os acordáis de páginas como Crackman World? Sí, Game Copy World. Game Copy World, exacto. Sí, esa. Todas estas ha evolucionado al vendo claves de camiones robados. Es así, ¿no? Lo que es un The Fast and the Furious, sí. Que intercepta un camión con copias. No quiero criminalizar a las páginas de case. Lo que hacen es que cogen, compran en Brasil o compran en Rusia con el cambio de la moneda y el juego pues a ellos les sale por 30 euros, te lo venden por 42 y se ganan 12. De hecho, sí. Steam para luchar contra eso iba a regionalizar. Desde enero ya hay cositas. A ver, es tan simple como cambiar la VPN, activar el juego y volver. Pero bueno, son unas pirulas. Bueno, madre mía. Bueno, ya lo tenemos con Netflix. Tenemos Netflix haciendo pirulas. Pero ya no es meter el CD en la consola y que funcione. Quiero dejar eso claro. O sea, de hecho, en PC, a veces... Con el juego original tampoco es meter el juego. No, por supuesto, no. Te compras. De hecho, yo conozco una persona que se compró GTA físico, llegó a su casa, lo puso a instalar y lleva un cuarto de hora el primer DVD. ¿Sabes lo que hizo? Canceló la instalación y se lo compró en Steam. Se volvió a comprar el juego porque era una persona, un youtuber, y le urgía tener el juego, yo lo entiendo. Sí, para sacar los dineros antes. Exacto, sí. Lo amortiza y compró el juego porque le tardaba menos en bajarse los 60 gigas que perder el tiempo con 7 DVDs. Ya, es que lo de los DVDs, porque joder, un DVD cabe bastante información, pero bueno, los juegos ocupan X y ya está. Pero es que estás llegando al punto de cuando comprabas un juego en 1990 y te daban 8 disquets. Ahora te dan 8 DVDs. Yo recuerdo el expediente X de PC en unos 7 CDs más o menos. Sí. Yo daría un paso al frente si la industria PC, pero claro, es muy difícil ponerlo todo de acuerdo, no es como un sistema cerrado que es una consola, y sacaría los juegos en Blu-ray. Un lector de Blu-ray para PC son por 40-45 euros tienes un lector de Blu-ray. Quiero decir, inviertes 400 euros en una gráfica. Es como cuando salió el DVD. No todo el mundo tenía lector de DVD. Y lo implantaron. Y bueno, pues tarde o temprano hacías el desembolso. Exacto. Y ya está. Sí, todo era retrocompatible. Decías, bueno, tengo para CDs y para DVDs. Claro, pero que estamos hablando que te gastas 400 euros en una gráfica. Te gastas otros 200 euros en tal. Joder, 40 euros, 50 un lector de Blu-ray. Pues oye, también puedes ver películas o puedes hacer. Sí. No sé, tampoco lo veo descabellado. Bueno, vamos a volver a videojuegos. Este GTA V. ¿Le veis futuro de mods buenos? O sea, le veis de todo, ¿no? Yo soy una locura. Sí. A ver, yo soy muy de... Quiero coches reales. A mí lo que me gusta de estos juegos... De hecho, en el 4, me bajé coches reales y me bajé mods que hacían la conducción real. Sí. Y era una gozada. Era una pasada. Y sí, sí, yo la comunidad mod, ahora cuando empiecen con las armas, a meter armas de coña y armas sí. reales, sonidos, ropa, porque además tenemos tres personajes, o sea, puedes modear a tres personajes. Yo vi mods del San Andreas jugando con Cristiano Ronaldo. Sí, con un balón gigante. La comunidad ha llegado a romper pues, los juegos, ahora, a retorcerlos. Ahora coge todos los mods de San Andreas que tienes en mente. Todos los mods que tienes de GTA 4 que tienes en mente. Y llévalos a GTA 5. Ya, es que es muy grande el juego. Es que no se puede comparar. Es que no hemos visto todavía nada así a nivel de mods. Va a ser escandaloso y además... Bueno, leí el otro día que Rockstar se había empeñado en dificultar a los modders y tal. Un ruso, como no, desencriptó todos los archivos. Estoy imaginando. El editor de misiones del online en PC, eso puede ser un despiporre. Sí, porque sin consola ya hay todas las pruebas, todas las pruebas de Stunt sí, y sí, todas sí. esas cosas, que es... relativamente complicado hacerlo. Sí, sé que dentro de 3 años no va a haber un GTA 6, pero estará a puntito y la gente estará muy muy metida en GTA 5 para PC, todos los que no lo han podido jugar o no han querido jugar, y creo que dentro de 3 años puede ser nuestro momento, Framara, para comprar un PC barato y que funcione de lujo. Pero que GTA 5. GTA 4 todavía se juega, todavía hay una comunidad muy pero fuerte. Has dicho GTA 6, qué nervios. GTA 6. aún tienen que llegarnos las expansiones. Es que Rockstar es un poco, cuando quiere, ellos van a su bola. Dan un puñetazo sobre la mesa y dicen, mira, Red Dead Redemption 2, se rompe internet. Claro, a mí me explota la cabeza. Hacen lo que quieren, porque son los mejores. ¿Cuántos GTA salieron en PS3 360? PS3, salió el 4 y el 5. Ah, bueno, sí, 4 y 5, Vice City y San Andreas es de PS2, ¿verdad? Sí. O sea, dos en una generación. El 3, el Vice City y el San Andreas son de Play 2. Dos en una generación. Bueno, como el 5 ya ha salido en Play 4, yo creo que en Play 4 solo veremos uno más. Un GTA 6 dentro de 3 años. O 4. Sí, 3, 4 aún años. Aún tenemos Red Dead Redemption por medio y alguna sí. cosita más que seguro. Pues que... dentro de 3 años, cuando todo el mundo ya tenga quemadísimo y haya mods para recrear la serie... padres forzosos en GTA V, nosotros compraremos un PC por esos famosos 400 euros que sí que lo rule bien. Ahora que has dicho Red Dead Redemption 2, me estaba acordando. Salió en Reddit uno que en el Reddit este de filtraciones y cosas así. Es verdad. Que decía ser uno que había colaborado en Red Dead Redemption 2, que bueno, que lo habían despedido y no sé qué, y que por eso estaba contándolo todo ahí. Y que dice que este E3 lo van a anunciar y dijo un poco de la trama. Dijo que es una precuela. Sí, pero el fallo en esa teoría es que Rockstar nunca aparece en los E3. Nunca está en el E3. No sabría decir. Pero a lo mejor, como Rockstar paraliza la industria, cogen y dicen, venga, vamos a hacer un evento una semana antes y ya está, y colapsado. Y además, peto el E3. Y comentaba que al igual que GTA V tenías dos personajes, en tres personajes, perdona, en Red Dead Redemption 2 también tendrás dos o tres personajes, que uno será Seth, el loco ese de las tumbas. Sí. Iris, el que te ayuda con la metralleta, si no me equivoco. Sí, sí. Y el tercero podría ser... El online, dijo también, que había un slot para el online. Ah, pues algo así. Es que no me acordaba del tercero. Pero bueno, juraría también que va a ir por esa dinámica de varios personajes. Y que va a estar muy integrado el cooperativo en la aventura. Pues... Qué ganas. A mí no me acaban esos dos personajes que has comentado porque me gustaban como secundarios en la historia. A lo mejor a priori sí que... A ver, a priori tal, pero luego a lo mejor cuando los... juegues y te yo creo que la clave de la clave de GTA V es que la personalidad de los tres personajes se complementan creando una sola personalidad. Sí. Uno es el visceral, que sería Trevor. Sí, está Michael, que es el aburrido de su vida, que tiene que cometer crímenes para seguir viviendo. Y luego está el mediador. Franklin, que sería el personaje más al uso estandarizado de los videojuegos. El típico personaje estándar que te pondrían en una aventura de este tipo. Pero en Red Dead Redemption, gran parte del encanto que tenía el juego era Maston. O sea, era sí, porque era es noble, es bueno. Era Clint Eastwood digital. Leal. Sí. Es un tío, se está redimiendo de su vida anterior. Sí, era muy carismático cuando hablaba, cómo se movía, cómo se expresaba, cuando entraba, cómo disparaba. Todo era muy carismático. Yo, si me lo cambien, no lo sé. Bueno, a ver, yo confío. Yo le doy mi cartera a Rockstar. Sí, ¿no? Yo, ahí no hay problema. Si no, y si no anuncian el 2, por menos que anuncien un HD y me lo vuelva a pasar, yo qué sé. Me lo he terminado dos veces ya. Y una Bully, tercera... Bully 2 Bully... me haría mucha gracia. Sí. Un juego diferente. ¿En los tiempos que corren? Bueno, es... Rockstar, ¿eh? Sí, pero que todo el mundo está así más susceptible... Venga, a ver... Gatitos, es, el sí. gatito, el vídeo del gatito. Yeah, es. Pero es que precisamente por eso, ahora mismo... Un Bully con editor de vídeo. La gente salta y pone el grito en el cielo. Pero de hecho, Bully era totalmente... Por todo. Al contrario sí, era, de lo que criticaban, yeah, era un chico precisamente que se, al revés. Se alineaba con los yeah. pringados del instituto. De hecho, salió en Wii. Salió en Wii y salió en 360, que esa versión la quiero porque es la única que tuvimos Next Gen, que era una remasterización. Mm. Y la quiero porque quiero jugarlo otra Can vez. Canescanem Edition, ¿no? ¿Puede sí, ser? El Canescanem, sí. Bueno, terminamos ya con nuestra adulación a Rockstar. Sí. Se van a creer que somos fanboys. Lo somos. Lo somos, hecho, ¿no? Sí. No, totalmente. Pero hay alguien que no lo sea. Yo tengo a Naughty Dog ahí arriba con Rockstar y poco más, ¿eh? Y From Software últimamente. Bueno, sea, From Software. Hay compañías fetiches, tenemos nuestras sí, cosas, no sé. Sí, ¿no? Cada uno. Sí, yo sé que Rockstar. Yo tengo no a Blizzard falla. También en ese altar. Sí, Blizzard. Yo Blizzard menos porque no soy tan pecero, pero sé que son. Joder, top pues, tier. Son... Pues con Diablo 3 entraron por la puerta grande a consola. Sí, o sí. Sea, desde luego. No se le puede echar nada. La mejor cara. Versión desde mi punto de vista. Bueno, cerremos, bueno, sí. cerremos frentes, que hay que acabar esto. Nos vamos a ir con los lanzamientos de esta semana para despedirnos y a ver si en algún momento José nos puede mandar un audio desde allá y lo dejamos para el final, que nos cuente un poquito. Sí. No sé, vamos a intentar conseguir una llamada en diferido con él. Venga. Que nos diga cosas. Que nos dé envidia. Exacto, vamos con lanzamientos. Bueno, pues los lanzamientos de la semana, continuando con esta época de calma que estamos viviendo ahora mismo, llega por fin Shovel Knight, que es ya... tenía ganas, pero increíbles. Desde Shovel Knight a plataformas de Sony. Exacto. Ya perdón. Está en PC y en Nintendo. En Nintendo. Claro que cuando salió, salió también de un Kickstarter, también lo pusieron por las nubes, la crítica lo alababa. Y yo podía haberlo jugado en 3DS o en Wii U. Yo lo tengo en 3DS, jugué una pantalla y dije, no, Vita. Y la dejé al sofá. Tenía la tan claro que algún día llegaría a Vita porque es la plataforma para ese juego. Es que era evidente que algún día iba a llegar, que me he conservado virgen. Sí. No he jugado Llegas nada. Llegas virgen al matrimonio con el juego. Sí, y sale ya esta semana... Con el extra de Kratos. Kratos como personaje... Como enemigo. Extra. O... ¿No es un skin? Yo lo he visto... una pelea del Shovel Knight contra Kratos, no lo sé. Ah, pues igual es una especie de contenido y extra. Y en One vale. había visto Battletoads. Battletoads. Sí. ¿Qué bueno, más tenemos por ahí? Tenemos State of Decay, que es un juego que salió para 360. Es muy bueno. Que State es exclusivo of Decay. De... Bueno, no sé si está en PC, no lo sé. La juraría verdad. Que está en PC, yo lo jugué en 360 y es un juegazo. A ver, ha habido una burbuja de juegos de zombies. El H1Z1, este como se llame, el DayZ, etcétera. Todos los que han salido rotos que de repente cambiaron a zombies por animales. Recuerdo sí. uno que fue como un timo, que la comunidad estaba indignadísima. Sí, era uno de supervivencia en primera persona, que tenías que... Era un rollo Minecraft serio, y habían como unos zombies, sí. y luego de repente aparecieron ya animales. Compraron el sí, Early Access exacto. y luego, ¡pam!, quitaron los zombies, fuera. Animales. Animales. Vale, pues State of Decay es de esos juegos que no ha hecho mucho ruido, pero que es muy bueno. Yo lo he jugado en 360 y me encantó, de verdad. Está un poco roto y tal, el típico juego que dices, bueno, vale, la naturaleza es muy indie, es de un estudio con pocos medios. Pues me flipó. Y en One es muy interesante si mejoran, sobre todo a nivel técnico. Todo, solo he oído maravillas de ese juego. Está muy bien. Es lo típico acampada. Invasión zombie y... Búscate la vida. Sí, puedes coger el coche, sí. Tienes que... Puedes mejorar la casa donde estás, el cuartel que te has montado. O sea. Y misiones muy interesantes y con algo que me gusta mucho en los juegos, que ya lo destaqué con Dying Light, y es que la noche es oscura, de verdad. Yeah. No es la noche gris de los juegos, sino que es noche cerrada y salir de noche es muy peligroso. Yo, de hecho, ahora estoy jugando Dying Light porque no... No lo terminé. Me dediqué únicamente con vosotros a hacer el imbécil sí, sí. en el modo cooperativo. Y sí que es oscura la noche, sí. Si no vas con la linterna no ves nada. Sí, eso mola. Y bueno, el otro lanzamiento, no sé. Y el último lanzamiento absurdo de la semana es el Tea Party Simulator, pero no es el partido este político de Estados Unidos, el Tea Party este que es de derecha. Ah, no, vale. Es hacer una fiesta del té. Con muñequitos y tal, como un tarado. Sí, es muy Alicia en el País de las Maravillas o yo qué sé. Ha salido, hace muy poquito, ha salido el 9 de abril el de la tostada. ¿Ah, sí? Hostia, el Braid... El Braid Simulator, sí, ¿no? Y es un buen juego por lo que he leído. No es un Goat Simulator es un juego para PewDiePie y sus vídeos en YouTube, sino que es un juego bien. Es un videojuego en su desarrollo, su todo. Y bueno, no me voy a comprar un PC para jugar a eso, pero Marquino, a lo mejor te al Tea Party. Lo vamos a probar, lo vamos a traer al podcast. A lo mejor lo pillamos. Exacto. Sí, una sección de juegos. Sí. Bueno, poco más, la verdad. La semana que viene se presenta tranquila, a ver si tenemos invitado, a ver si podemos... Sí, a ver si te podemos traer. A ver si Víctor, en este caso, puede venir a contarnos cosas, porque tiene un bagaje muy interesante. Uh-huh. Y... Bueno, a ver si salen juegos. A ver si salen juegos, porque en mayo hay algo. The Witcher y bueno, Project Cars. Sí que hay algo, sí que hay algo. Que Project Cars también apunta maneras. Exacto. Y para mantener nuestro ritmo semanal, pues tenéis que permitirnos estos programas de relleno, claro. Porque si no, a ver que si nos salen cosas. Bueno, como siempre, nos pueden comentar en iVoox, en iTunes, por Twitter... cuentas @framara, @alexmarquino, @muquita y @josejacas, que ahora mismo pues no tiene, ahora mismo no está, y seguramente si le comentáis a las 6 de la tarde a él lo pilláis durmiendo porque está en la otra punta del mundo, pero bueno, y que se agradece vuestro apoyo, vuestras escuchas, vuestros comentarios, y que estamos súper contentos e ilusionados. Hoy nos hemos venido a la cocina de Marquino a grabar Marquiñano para que veáis que buscamos cualquier momento para traeros este programita que hacemos con mucha ilusión. Y nada, que nos vemos la semana que viene, ¿no? Venga, adiós. Hasta luego. Hola amigos, y bienvenidos a Hipertextual Videojuegos edición Bahamas, donde todos los videojuegos tienen música reggae.